vez pasada este planteamiento general en relación a este enfoque, a este paradigma de dispositivo belesiano-foucaultiano. Y bueno, voy a retomar algunas de las cosas que dije y voy a tratar de presentar algunas cosas vinculadas a el texto que ustedes tienen, los dos textos que ustedes tienen. Uno es micropolítica, y, en realidad son tres textos, ¿no? De teórico, uno es un texto que es un prólogo a un libro de Gabriel Tarde, que se llama Cirugía Molecular. Tiene otro texto que se llama Salvando infinitamente la distancia con este primero, que se llama Micropolítica y Segmentalidad, que es la meseta, creo que número 9 de 1000 mesetas. Y tiene un capítulo del libro Foucault que se llama Un nuevo archivista. Esos tres textos tendrían que manejar más o menos, controlar para que los teóricos tengan algún sentido. Entonces, en realidad, una forma que nosotros encontramos de leer, de abordar este paradigma, de leerlo en relación a los intereses de las ciencias sociales, tiene que ver con recuperar un antecedente netamente sociológico, que es el de Gabriel Tarde. Yo creo que algo les comenté, Gabriel Tarde puede decirse que es uno de los dos grandes fundadores de la sociología en Francia, de la sociología en general, es uno de los grandes fundadores de esa generación, de la generación, es un poco más grande que Durkheim, pero es de la misma generación intelectual, por así decirlo. Y efectivamente uno puede ver cómo la sociología de Durkheim, que después va a ser la sociología oficial en Francia y en gran parte de los países occidentales, se construye en contra de la sociología de Tarde. Cuando Durkheim llega, Tarde ya era una figura importante, ya tenía un paradigma sociológico propio, original, era o iba a ser en breve profesor del Colegio de Francia. Ustedes saben que es como una especie de coronación extraoficial para los intelectuales franceses. Y bueno, lo que produce el durkheimismo, por distintas cuestiones que habría que investigar, es el sepultamiento de la sociología de Tarde. Tarde pasa a ser un desconocido durante mucho tiempo. Hasta que precisamente Deleuze, en la década del 60, lo recupera. Y lo recupera precisamente como un pensador de lo múltiple. Lo recupera precisamente como el fundador de un modo, bueno, o el fundador o uno de los inventores, si ustedes quieren, de un modo de concebir lo real y de un modo, por ende, de concebir lo social, que tenga la multiplicidad, que tenga la diferencia. Esto es importante, acá multiplicidad y diferencia son en gran medida equivalentes, es decir, una multiplicidad en primer lugar remite a, o por lo menos una multiplicidad pura remite a un universo, a este, más que un universo, esto que decíamos la vez pasada, a un pluriverso. Pero para que sea realmente pluriverso tiene que haber, en el principio tiene que haber diferencias, no semejanzas. Entonces, pensar en el principio lo múltiple es también pensar en el principio lo diferente. Entonces la pregunta, fíjense que es una pregunta teórica, es una pregunta política, es una pregunta vinculada a todos los aspectos de la vida. Es decir, el interés de Tarde, el interés de Bergson, el interés de Nietzsche, de Deleuze, de toda esta familia de pluralistas, es precisamente pensar la diferencia, pensar lo múltiple en tanto diferente y preservar esa diferencia. Ese es un tema muy importante acá, ¿eh? Entonces esta palabra, si ustedes ven, esta palabra que en un momento se puso de moda, probablemente ustedes llegaron a la vida intelectual cuando ya estaba dominando la moda, que es la de la diferencia, ¿eh? La diferencia es la diferencia, este mundo de la diferencia queer, de la diferencia étnica, de la diferencia de todo tipo, y esta idea de que esa diferencia tiene que ser preservada como tal, bueno, tiene que ver con, en gran medida, con esta tradición y con esta forma de pensar, además de otros procesos políticos y culturales, por supuesto, muy complicados, pero desde el punto de vista del vocabulario, desde el punto de vista del pensamiento, bueno, aparece todo un paradigma que precisamente se plantea como un paradigma que en última instancia se enfrenta a la representación. Es decir, ¿por qué? Porque la representación justamente tiene que ver con las semejanzas más que con las diferencias. ¿En qué nos pueden representar? Y bueno, en cosas que tenemos en común. El problema que encuentra esta tradición, tanto para pensar como para hacer política y para vivir, es que la representación tiende, por su propia dinámica, a homogeneizar, y en el límite a reprimir, a sepultar las diferencias. Entonces hay una sospecha de totalitarismo en toda representación, o de un potencial totalitarismo que habría que contra el cual habría que reaccionar. Entonces, desde el punto de vista del pensamiento, bueno, esto que le decía la vez pasada, desde el punto de vista del pensamiento tenemos un problema muy importante, que es que cómo pensar la diferencia sin volver la semejanza. Cómo pensar lo que es heterogéneo, diverso, múltiple, sin volverlo igual, ¿no? Es decir, preservar, cómo se preserva esa. Entonces, en definitiva, ustedes van a ver que en esta lógica, tanto al comienzo como al final del razonamiento, lo que hay son diferencias, lo que hay son multiplicidades, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que pasa en el medio? Bueno, en el medio lo que hay que pensar es cómo esas diferencias se componen, se asocian, se enlazan, ¿eh? Y forman conjuntos, forman unidades, forman identidades. Ese es el punto, por eso es un problema, si ustedes quieren, netamente sociológico. ¿Cómo hacer para pensar la sociedad, es decir, lo común, es decir, lo semejante, y mantener al mismo tiempo la realidad ontológica y la apuesta política que comporta la representación? Entonces, yo les decía que el peligro del adolescente deleciano es enfatizar permanentemente, porque claro, el adolescente deleciano en general era un adolescente o marxista, o foucaultiano marxista, o durkheimiano. Entonces, ¿qué es lo que ve esa persona, ese paradigma? Bueno, ve sobre todo semejanzas, grandes semejanzas, ¿eh? Las diferencias, voy a volver sobre esto un minuto. Pasa que, bueno, voy a volver sobre esto un minuto. Tenía muchas cosas para decirles y les traje unas fotitos para mostrarles, ¿verdad? Pero les quería hacer dibujitos. Alguien más poderoso que vos no quiere. Bueno. Se pierden de los dibujos. Esto se puede pensar de muchas maneras. Una de las. Nosotros lo habíamos abordado. Lo habíamos abordado desde la teoría social, ¿no? Capaz que se te traba en la manija. En la manija que está contra la pared. Bueno, este es otro de los motivos por los cuales ustedes se vuelven adolescentes venecianos. Es que se ocupan como de los detalles más... Ahí va. Y los entretienen mucho más en detalle que cualquier otra cosa. Entonces, una forma de pensar esto, en realidad, si ustedes ven, no es menor la idea de que las ciencias sociales son ciencias y la idea de que las ciencias sociales se constituyen en, teniendo como referencia a las ciencias naturales y físicas, ¿no? ¿Por qué? Que son, por supuesto, que son además de ciencias en un sentido estricto, son como paradigmas culturales, es decir, es una forma de pensar la ciencia moderna con la cual hoy nosotros vemos. Entonces, lo que nosotros vemos y la ciencia teóricamente nos enseña a ver es sobre todo materia, y sobre todo materia homogénea. Entonces tenemos como grandes planos, cubos, volúmenes, y eso es la materia. Y en todo caso, la materia, el espacio, porque esa idea de materia es una idea vinculada a una idea de espacio, como un espacio precisamente homogéneo, el espacio es un espacio que es homogéneo y es vacío. En ese espacio homogéneo y vacío, como si fuera un aula, hay volúmenes, hechos de planos, hechos de superficies o de materiales también homogéneos y compactos. ¿Ven? Entonces, después, ¿qué tenemos? Podemos tener, por un lado, sociedades. Si ustedes piensan así pensamos en esta manera elemental, pensamos el espacio y pensamos cómo el espacio está ocupado. Después tenemos individuos y tenemos sociedades. Y tenemos instituciones, tenemos el Estado, o tenemos cualquier cosa que pensemos. Si ustedes ven, cualquier cosa que pensemos, la economía, cualquier cosa que pensemos, la familia, inmediatamente cuando la pensamos con una abstracción espacial. Y esa abstracción espacial tiene la forma, tiene la forma geométrica con la que ustedes dibujaron la sociedad la vez pasada, círculo, triángulo, cuadrado, y en el caso de darle volumen a esa forma geométrica, es un volumen homogéneo. Una sociedad es como una pelota gigante, o como un edificio gigante, lleno de, si ustedes son, digamos, marxistas, de dos pisos con individuos que son elementos condicionados por el piso en el que nacen. Fuertemente condicionados. Y al mismo tiempo, acá habría que separar. Ustedes tienen un paradigma que comparte esta visión general inicial, que es anterior al marxista y al durkheimiano, un paradigma mecanicista, donde ustedes piensan a la sociedad, piensan a los individuos como átomos, y a la sociedad compuesta por esos individuos, y entonces cuando se imaginan los naturalistas o cualquiera de nosotros, cuando se imaginan una sociedad, se imaginan un conjunto de personas, de individuos, de átomos, que han pactado y han constituido un Estado. Y ahora, cuando nos imaginamos el Estado, nos imaginamos ese gran individuo. ¿Ven? Ahí tienen una imagen homogénea, gigantesca, de un individuo que es homogéneo y chiquitito. Entonces, la materia homogénea se descompone en átomos, en elementos homogéneos. ¿Pero qué es lo que tiene? ¿Cuál es el modelo ese mecánico? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Cuál es el paradigma que está detrás de eso? Bueno, es la física newtoniana. La física newtoniana, para lo que a nosotros nos importa ahora, es una macrofísica. Entonces, ustedes ahí ya tienen una marca, un destino, una forma de funcionamiento, una forma de pensamiento que nos va a llegar, no desde Hobbes exactamente, aunque en gran medida sí, sino más bien desde Newton. Y desde los desarrollos físicos y los desarrollos de la biología, nos va a llevar hasta el siglo XIX a la idea de estructuras y a la idea de organismos. y otra vez van a tener esta idea de que la familia, el Estado, la economía, es decir, son grandes macroprocesos, macroestructuras, y acá el atomismo newtoniano, el atomismo hobbesiano, el atomismo naturalista va a ser desplazado, pero no para poner una multiplicidad en ningún lugar, sino para terminar de colocar una estructura y decir que los individuos, los fenómenos sociales, es decir, lo múltiple, lo que aparece, lo que se muestra en su diferencia, en su multiplicidad, en realidad no es sino el fenómeno o el epifenómeno de una estructura que lo determina. Entonces vos podés ser, tener rulos, tener barba, sos punk, heavy metal, lo que sé yo, pero si naciste en la clase obrera, sos de la clase obrera. Sos de la clase obrera. Y eso te condiciona absolutamente. Y tus diferencias se reducen a epifenómenos de una estructura fundamental que te condiciona absolutamente y te hace participar de un espacio homogéneo mayor. Sos de una clase. O lo que dice Durkheim, ¿no? Vos podés ser qué sé yo, puedes decir que elegís a tu novia porque es rubia o porque es morocha, qué sé yo, pero vos no elegís casarte o no elegís emparejarte como hay que emparejarse, y eso es un todo lo que vos hagas al barrio en el que te vayas a vivir, a la casa, lo que sea, a la persona, es solamente la reproducción de una regla, que es la regla de la pareja, la regla del matrimonio, la regla que te condiciona, porque tu cultura, la conciencia colectiva de tu cultura, actúa sobre vos y te hace actuar. Entonces, acá hay una operación básica de las ciencias en general y de las ciencias sociales en particular, que tiene que ver con reducir las diferencias, reducir las multiplicidades, y tratar de abstraer estructuras, es decir, ver el mundo desde el punto de vista de sus semejanzas y de sus leyes de funcionamiento regulares. Entonces, ¿en qué? Y esto es una operación que ha dado infinitos resultados, por supuesto, muy importante, ¿no? ¿En qué se parece un clavo oxidado a una fogata? El poeta diría en nada se parece, el científico diría, el poeta y algún sentido común más o menos inspirado diría que en nada, el científico diría sí, tiene la misma estructura, el mismo proceso está operando en los dos y ese proceso es el proceso de oxidación. Entonces hay un proceso con leyes estructurales subyacentes a distintos fenómenos que se pueden manifestar de cualquier manera. Entonces, la orientación de este enfoque es necesariamente una orientación macrofísica, macrosociológica, ¿ven? ¿Qué se agrega a esto? Se agrega que se tiende a pensar, por eso, que en el origen lo que hay son semejanzas, son unidades. Se pone la unidad, la semejanza en el comienzo. Y a partir de ahí se explica el funcionamiento de la sociedad. Bueno, para tomar algún punto de entrada a este paradigma que volvemos a recorrer hoy, yo me tendría que apurar porque tengo como muchas cosas que decirle y me estoy deteniendo como cosas que por ahí. Un punto de entrada es tarde. Hizo discusión con Durkheim, porque mientras él está vivo, protesta. ¿Y qué dice? Dice, sí, está bien la conciencia colectiva. Sí, está bien las grandes regularidades. Sí, está bien la semejanza. Las hay. Y hay que explicarlas. Y su explicación forma parte de la disciplina sociológica. Pero la sociología y la comprensión de la sociedad no se agotan ahí. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay que explicar el origen de esas semejanzas. Entonces la pregunta es cómo de diferencias, cómo un universo múltiple de un pluriverso se van formando semejanzas. Y la explicación entonces de esa formación de semejanza, de esa formación de conjunto, de esa formación de unidades y de las leyes que se desprenden de esa conformación va a ser completamente diferente, va a cambiar. No solamente ese cambio de origen cambia, ese cambio de perspectiva cambia la comunidad 7. Cambia la propia comprensión también de la vida. Y esto un poco ya estuvimos viendo. Entonces hay una cosa que Tarde en gran medida anticipa, o participa de alguna manera de un cambio de paradigma que se produce en las ciencias, pero que la ciencia social, yo les decía la otra vez, parece que no llegó, o está llegando recién ahora. ¿Y qué tiene que ver con lo que se produce? Bueno, Tarde se muere en 1902, ¿no? Pero él ya había anticipado, de alguna manera se había vinculado a esta visión pluralista del mundo, y por una vez tal vez las ciencias sociales anticipan a las ciencias físicas. Y Tarde entonces había hablado de que el universo en realidad es el pluriverso este, también el pluriverso de lo social, es fundamentalmente infinitesimal. Es fundamentalmente, para usar una palabra que él no puede usar porque todavía no se había producido la revolución científica de 1905, es microfísico. Entonces, lo que hay siempre, y en todo caso, lo que hay primero, es el pluriverso de lo infinitamente pequeño, de lo infinitamente diverso. Esto que les decía la vez pasada. Todo es una sociedad. Todo es una sociedad. Entonces, ustedes se acercan a este plano del escritorio, si se acercan mucho y con las herramientas adecuadas, van a ver que está compuesto de moléculas. No, y, es decir, está lleno de agujeros, lleno de discontinuidades, de plano y de homogénea, la materia no tiene absolutamente nada. Si ustedes se acercan más, van a ver que esa molécula está compuesta de átomos. Y si se acercan más, van a ver que esos átomos también están compuestos de partículas subatómicas. Y que en ningún lugar ustedes van a tener nada como una superficie plana, como una materia maciza. Bueno, si eso es así con el escritorio, imagínense lo que pasa con la sociedad, con la familia, con la economía o con la política. Si lo que ustedes, la perspectiva microfísica, la perspectiva foucaultiana, ya lo saben, la perspectiva microsociológica de Lesiano, la perspectiva micropolítica, perdón, la perspectiva microsociológica tardiana, la perspectiva micropolítica de Lesiano, implican entonces la comprensión no sólo de que en el comienzo hay un mundo infinito, infinitesimal, sino que ese mundo se va componiendo, se va agenciando, se va disponiendo, se va ensamblando, todos sinónimos, en unidades que tienen las características estas entonces. Son unidades que son ensamblajes, que son agenciamientos, que son dispositivos, que no... que tienen, bueno, las características que le di la vez pasada. La primera característica, lo que pasa es que lo que ahora quería hacer era hacer dibujito, ¿no? Lo que quería hacer era tratar de terminar con este asunto general y darle algunos ejemplos más concretos y sociológicos. Entonces voy a tratar de avanzar. Bueno, las características ahí las repasan de la vez pasada. Una de las características más importantes es esta, es que se trata de unidades, se trata de unidades, de sistemas, si ustedes quieren. Se puede mantener la palabra sistema, se puede mantener la palabra sociedad, se puede mantener la palabra grupo, se puede mantener la palabra individuo, siempre que se acepte, siempre que se desplace el atomismo newtoniano, el atomismo jovesiano, el atomismo de Adam Smith, y uno vuelva a ser atomista, pero sepa que el átomo está compuesto también de partículas. Es decir, el individuo también es una multiplicidad agenciada. El individuo también es una multiplicidad ensamblada. ¿Una multiplicidad de qué? Va a decir tarde, una multiplicidad de creencias y deseos. ¿Eh? Y entonces el campo social es el campo infinito, infinitesimal, múltiple, heterogéneo, diverso, de las creencias y los deseos. Es una maraña de flujos de creencias y deseos. Y entonces ahora ya podemos empezar a ver por qué, qué quiere decir que en la totalidad, el sistema, o la unidad, o la identidad, que es una palabra ya más, en realidad ya se resiente más, la identidad es una palabra que por ahí habría que abandonar, pero para seguir, para pensar en identidades sociales, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un sistema, pero es un sistema abierto, nunca totalizado, y que nunca totaliza a sus componentes. Sus componentes siempre fugan de ese sistema y entran en diversas composiciones, entran en sistema con otros ensamblajes, ¿eh? O con ninguno. Entonces, entonces hay tres elementos, lo voy a decir rápido, así empiezo con Deleuze. Hay tres elementos en Tarde fundamentales, tres elementos, tres conceptos con los cuales él opera esta dinámica general en el campo social. Entonces, ¿qué va a decir? Va a decir, bueno, lo que hay en el principio es un mundo de mónadas, como las mónadas de Leibniz. Mónadas abiertas, esa es la diferencia. Ahí están como en el espacio conceptual que les va a permitir. Digo un átomo, pero un átomo abierto. Mónadas abiertas. Que se comunica, porque las mónadas de Leibniz no tienen ventanas, es como el átomo, como el individuo jovesiano. Entra redondito a la sociedad, ¿no? Y se comunica mecánicamente con otro. Acá hay las personas, los cuerpos, tienen deseos y tienen creencias y son tenidos por deseos y por creencias que los atraviesan de manera múltiple y los comunican entonces de manera múltiple. Entonces, y esos elementos, esos individuos son diferentes, son todos diferentes. Sin embargo, hay sociedad, hay regularidad, hay semejanzas sociales, hay Estado, hay familia, hay economía, hay universidad. ¿Cómo se produce eso? Bueno, eso se produce a través de un doble mecanismo que es el de la invención y la imitación. Entonces, las semejanzas, la conciencia colectiva, por ejemplo, que es un sistema de semejanzas, se produce por imitación. Ahora, para que se produzca por imitación, por contagio, por diseminación, por flujo, tiene que haber tenido un lugar donde se haya producido un acontecimiento, una invención, una creación, todos sinónimos en este nivel de generalidad en que estamos. Y ese acontecimiento, esa invención, se disemina, se multiplica imitativamente, formando entonces una regularidad, formando unos procesos repetitivos, reproductivos. Entonces, efectivamente, en algún momento, en algún lugar, alguien inventó una religión. Efectivamente, en algún momento, en algún lugar, alguien inventó una ideología. En algún momento, en algún lugar, alguien inventó una técnica. Bueno, esa invención, por ejemplo, se llamó cristianismo. El cristianismo surge en un lugar determinado, en un momento determinado, como la invención de un individuo determinado, a decir tarde, y se disemina, se expande, se difunde imitativamente, homogeneizando un espacio que era heterogéneo. Y ahora, desde desde Galilea hasta Ciudad Evita, se repiten los mismos ritos, las mismas palabras, las mismas creencias, los mismos deseos. Una invención es una invención de creencias y de deseos nuevos. ¿Cómo se produce esa invención? Deleuze, por ejemplo, habla de flujos de peinado, ¿no? Entonces, un día uno sale, se me imagino yo que está pensando en esto, un día uno sale apurado, con cara de velocidad, se pone un poco de pelo como puede, alguien lo ve, queriéndolo o no queriéndolo, le parece interesante y se pone el pelo de esa manera y se forma un flujo de peinado, y en una semana todos tenemos la cresta de esa tipo post-punk que tienen los jugadores de fútbol. Bueno, alguien un día se iba a hacer la cresta punk y tuvo que salir apurado de la peluquería, le quedó un poco de pelo y ahí estamos todos tratando de tener eso en la cabeza, ¿no? Entonces, lo que hay es un proceso de invención, de imitación, y de flujo. Esos flujos son flujos homogeneizantes, son flujos de reproducción, pero ya tiene una característica muy importante, que es la siguiente. Primero, surgen de una invención, que ahora vamos a ver mejor qué es, y esas invenciones son siempre contingentes, no hay ninguna necesidad de que eso suceda. Eso sucede, digamos, ¿qué dice Tarde? Dice, bueno, si una invención se produce en un individuo, eso no quiere decir que el individuo sea el propietario de su invención. Una invención es el encuentro de dos flujos, el encuentro contingente de dos flujos, de dos cadenas de repeticiones preexistentes que no se habían combinado hasta ese momento. Es un encuentro feliz. Uno puede buscar la teoría de la relatividad. Muchos la han buscado. Uno la encuentra. Y después esa teoría uno puede buscar, inventar el materialismo histórico, uno puede buscar inventar el cristianismo, es decir, uno puede, sin embargo, lo que sucede es que ese encuentro es un encuentro contingente y también su diseminación es contingente, aunque hay algunas condiciones, dice Tarde, para que una idea y para que un deseo se pueda diseminar más fácilmente que otros. Más fácilmente que otros. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que una invención, un hallazgo, una creación que puede ser genial, es la articulación o la coadaptación, para usar palabras de Tarde, de dos perogrulladas preexistentes. Dos cosas que no tenían nada de particular, pero que se juntan, producen una invención que efectivamente puede ser sobresalió. Entonces, un ejemplo de esta materia es el siguiente. Ustedes tienen la línea reproductiva, repetitiva, el flujo, el vector establecido de los rascacielos, que son edificios para los cuales pensados para mostrar magnificencia económica y para alojar oficinas corporativas, que se disemina y entonces va a Sarmiento a Nueva York y le gustan los puentes, quiere hacer el puente de Brooklyn acá, pero tiene problemas, no sé, trae otras cosas. ¿Ven? Hay la idea del contagio, y este contagio tiene mucho de esto, tiene mucho de contagioso, mucho de contingente, mucho de inconsciente también. Bueno, ahora tiene un modelo, Nueva York. Un modelo, una invención es siempre un modelo. Alguien había una serie de edificios, hay que buscar la historia de los rascacielos, ¿no? Había una serie de edificios que tenían determinado metraje. Bueno, el tipo hace tres edificios uno arriba del otro, eso parece que se transforma en un deseo modelo, en una creencia modelo, y esa creencia se disemina. Es interesante porque esta estaba leyendo, no tiene nada que ver, pero se los comento. Y también, digamos, esto hablaría de que no, de que esto es secundario, ¿no? Para este planteo introductorio, pero de que hay, ¿qué es lo que haría que determinados inventos se reproduzcan y otros no? Por ejemplo, los rascacielos en Europa no funcionaron, en Europa occidental, ¿no? Salvo algunos lugares muy específicos, hubo reiterados intentos de hacer ciudades como Manhattan en París y no sucedió, ¿no? Sí, nosotros tenemos una réplica berreta en Puerto Madero. En algún sentido, esa corriente, ese flujo de imitación, es una corriente, un flujo de imitación que comienza en un lugar, en un momento, y que puede comenzar como una pequeña torsión, como una pequeña invención, o como una gran invención, esto no importa ni para Tarde, ni para Foucault, ni para Deleuze, y después diseminarse internacionalmente. No es otra la idea foucaultiana de las disciplinas. En un oscuro monasterio, quién sabe dónde, en un oscuro cuartel, quién sabe dónde, a una persona, a un militar o a un cura, se le ocurrió que distribuyendo analíticamente el espacio, reticulando el tiempo y ubicando un cuerpo en cada lugar del espacio, construía disciplina, y construir una disciplina productiva de conocimiento, de fuerza o de lo que se tratara de producir. Es decir, inventaba una técnica política. Las disciplinas, para Foucault, son una invención, y él va a decir, son el huevo de Colón de la política, son un gran invento político, una forma genial de control de la multiplicidad de los cuerpos, que tienen, ustedes saben, el objetivo de volver cuerpos dóciles y útiles, de producir cuerpos dóciles y útiles, y son un oscuro invento, en cierto sentido un mínimo invento. No es la teoría de la relatividad, no es el cristianismo, son las disciplinas, una pedorrada, un burócrata que inventa una forma en la cual no se le amontonen todos los pibes en la puerta de la oficina. Bueno, eso después se disemina y efectivamente produce multiplicidades ordenadas, y produce este ciclo de la semejanza y de la repetición de la semejanza. Entonces les decía, ¿qué es una invención? Bueno, invención es el encuentro contingente de dos flujos que no se tocaban. El circuito repetitivo de los rascacielos por un lado, y el circuito repetitivo de los aviones destinados a llevar pasajeros a distintas partes del mundo por el otro. El tipo que junta el vector de los rascacielos con el vector de los aviones es un genio, bueno. Y convierte un avión en un arma, cosa que no era antes. Entonces, un oscuro, en este caso anónimo, inventor de una forma de hacer que comporta creencias y deseos que se puede diseminar perfectamente. Otro invento fantástico es la papa palestina, no sé si la conocen. Es una papa llena de clavos. Se lo paso al costo. La papa palestina se le ocurrió llenar, tenían papa nada más y clavos. Dos vectores que en el ciclo de las repeticiones tenían circuitos completamente distintos. No es fácil juntarlo, parece. Ahora es una burguesa, no es fácil. Cualquier gran invención entonces puede, no digo, tal vez la palabra reducirse no hay que tomarla en un sentido reductivo, ¿no? Pero puede descomponerse más bien en perogrulladas preexistentes. Adam Smith y Hegel, dos circuitos que no se tocaban, bueno, dan como resultado Marx probablemente. Nietzsche y Marx, dos circuitos que no se tocaban, probablemente den como resultado Foucault. O más bien, en Foucault se opera esa combinación En Marx se opera esa combinación y produce efectivamente una forma nueva, una forma que después se va a diseminar, se va a aprender en las facultades, etc. Va a producir un circuito de la semejanza. ¿Qué pasa con este circuito? Para decir una cosa más de esto, lo que pasa es que, bueno, es esto, es que esa repetición, y si ustedes ven, entonces ven, esto es una de las cosas desde el punto de vista microfísico, microsociológico, micropolítico, esas repeticiones, si bien producen semejanzas, nunca totalizan a la unidad sobre la que pasan, y la unidad múltiple, ¿no? Cada unidad es como un mundito múltiple que lo reproduce. Entonces cada unidad, cada uno de nosotros participa de distintos redes, de distintos circuitos, reproductivos. Entonces uno viene a la facultad y estudia Marx y se hace marxista, y después va al club y es de Boca, y después a la noche es sadomasoquista, y de día trabaja en una oficina corporativa y es yuppie. Entonces, digamos, cada uno de esos circuitos, el yuppie, el sadomasoquismo, el marxismo y las corporaciones, es un circuito repetitivo del que participa ese individuo, y en eso se asemeja a lo demás, pero primero, además, ese circuito nunca lo totaliza, y está siempre disponible para participar de otro. Y una cosita más, que es que en el mismo circuito de la repetición hay una diferencia incluida, porque nadie repite igual. No se repite igual. Los rascacielos de Puerto Madero no son los de Nueva York. Los marxistas de la escuela de Frankfurt no somos nosotros. Pero no solo uno puede repetir con diferencia en lo berreta, porque uno repite con diferencia en cualquier sentido, ¿no? Hacia cualquier dirección. Siempre, el punto es que siempre hay pequeñas variaciones. Entonces acá ya tienen una cosa importante, que es que aún en el circuito de su repetición, cada unidad se transforma, se reproduce. Y en cada vez que usted, esto es importantísimo, digo, el circuito de la educación, ¿ven? Ustedes ya no pueden hablar más así. Fíjense, esto es interesante. Antes tenían al sistema educativo. Ustedes tenían al sistema educativo. ¿El sistema educativo qué es? Bueno, el sistema educativo público en Argentina. Entonces ustedes tenían una especie de diagrama, que iba del Ministerio de Educación, pasada por la Secretaría de Políticas Universitarias, y llegaba hasta acá. Y llegaba hasta acá por una serie de normativas, por una serie de aparatos administrativos, etc. Digo, la Universidad de Buenos Aires no es un buen ejemplo, aunque el que piensa en sistemas está muy claro, si me disculpan, el que piensa en sistemas piensa que la Universidad de Buenos Aires es parte del sistema de educación pública de este país, que además es parte del sistema capitalista de este país y que en realidad está totalizado por ese sistema general que condiciona todos los demás sistemas, ¿no? Entonces piensen, por ejemplo, en una escuela pública común, primaria. Tienen los ministerios, tienen las secretarías, tienen las distintas escuelas y tienen este cuadro donde lo que habría es una reproducción sistemática de ese sistema. Lo que nosotros podemos ver acá, ahora después yo voy a retomar esto, pero lo que podemos ver ya mismo es que en esa reproducción sistemática siempre hay variación, es decir, nadie da la clase como dice el programa que hay que darla, nadie escucha lo que dicen los objetivos del programa que hay que escuchar. Entonces en esa misma reproducción ya hay una variación. Eso que se reproduce ya de manera... Y una cosa más, se reproduce además de manera contingente cada vez la idea de sistema pierde la idea del cada vez, pierde la idea de transformación en la reproducción, de diferencia en la reproducción y de la contingencia. Cada vez ustedes pueden venir o no venir a esta clase, cada vez. Entonces, cada vez, en última instancia, ese circuito, ese sistema, que es abierto y que tiene ahora entonces otras características, puede o no reproducirse. Cada vez. Entonces, entonces, ¿cuál sería la lógica? Bueno, un poco para vincular, para ahora ya avanzar pero con lo que ya traemos de la clase anterior, ¿cuál sería la lógica sociológica de ese punto de vista? ¿Qué habría que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer de un circuito de semejanzas, de un sistema existente, de determinadas costumbres, de determinadas ideologías, de determinadas instituciones, es la heterogénesis de esa unidad, que vista de cerca no es ninguna unidad, sino es una multiplicidad agenciada de una manera especial, que ahora vamos a ver cuál es. Entonces, antes tenían una institución, un sistema, cerrado, en bloque, todo esto, ahora tienen una multiplicidad agenciada, que funciona en un circuito de repeticiones, que se reproduce de esta manera que decimos. Bueno, entonces ahí un primer movimiento sería hacer entonces la heterogeneidad. ¿Esto qué quiere decir? Hacer la genealogía, va a decir Foucault, y hacer, además de la genealogía, la cartografía, va a agregar Deleuze. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que uno puede buscar y debe hacerlo, por eso es un nuevo archivista y un nuevo arqueólogo Foucault para Deleuze. El origen, en términos de invención, con todas estas características, contingentes, el origen y la forma y el circuito de la diseminación de esa invención de la que se trata. Entonces, ¿qué es lo que hace Foucault? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el subtítulo de Vigilar y Castigar? Bueno, el nacimiento de la prisión. ¿Esto qué quiere decir? La prisión, ¿qué es lo que diría un sistémico cualquiera? Durkheimiano, marxista, masoniano, lo que sea. Bueno, hay un sistema penal. Hay un sistema penal, que es así. Es el aparato de administración de justicia, el término de los jueces, los fiscales, qué sé yo. Es la policía, es la prisión, el que funciona como un sistema penal. Bueno, varias cosas. Por un lado, esto parece que siempre, esto da a pensar, como está cerrado ya de entrada, da a pensar, o por lo menos no permite la pregunta por su constitución. Esto siempre fue así, siempre hubo prisión. Bueno, no, hay que. Lo que aparece a primera vista como un sistema cerrado y naturalizado, hay que hacer la genealogía de eso. No. Hay un nacimiento de la prisión. Ese nacimiento de la prisión, bueno, ahora voy a hablar de eso un segundo, no tiene que ver con el Estado. No tiene que ver con el Estado. Porque la otra, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea de la heterogénesis? La idea de la heterogénesis es que hay que ir de lo múltiple, de lo más diverso, de lo más heterogéneo a lo más homogéneo. Hay que hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque la sustancia social aparece como sustancia, aparece naturalizada como un escritorio. Entonces, para desnaturalizarla, hay que. No solo aparece naturalizada, aparece además como estructurada, como sistematizada, y entonces aparece la idea de que es el Estado el que controla a la multiplicidad de las escuelas públicas argentinas. Que es el Estado, que no sabemos qué es una materia gigante, un individuo gigante, el Estado, que controla el sistema penal. ¿Ve? Ustedes, también que se está jugando la vida, se distraen por cosas también. Bueno, entonces hay la idea de que el que piensa sistémicamente piensa algo así como de arriba hacia abajo, ¿eh? Hay un sistema mundial capitalista que domina a los o un país central que domina a los países subordinados, un Estado que domina a sus instituciones, una clase que domina desde arriba con el Estado a las demás clases. Esa es la forma en la que pensamos siempre. El intento de Foucault y de Deleuze entonces es pensar de otra manera. Uno de los primeros movimientos entonces es este famoso de la genealogía. Es decir, no, empezar a ver algo así como los movimientos de configuración de esas instituciones de abajo hacia arriba. Pero verlas de abajo hacia arriba implica ver todo esto, implica ver que en realidad, si existe algo como el Estado, siempre es menor que la suma de sus partes. Nunca totaliza los elementos. Todas las escuelas, todas las aulas de las escuelas fugan de las determinaciones estatales, ¿no? No solo las repiten y las repiten diferenciadamente, también fugan y también son puntos entonces de ejercicio del poder y puntos de relaciones de fuerza que pueden desestabilizarse cada uno de esos lugares. Y entonces la producción del Estado, la producción de cualquier institución, la producción de cualquier sistema, la producción de cualquier macro relación de clase, de cualquier macro relación de género, tiene una raíz, tiene una base y tiene una lógica que en primer lugar es diseminada, local, agenciada, en redes de múltiples dispositivos. Tenemos que llenar esto de redes, y ver en todo caso que si abrir una red de redes tiene esta forma. Es más chica que la suma de sus partes. Todo esto hasta acá más o menos ya este, como ampliando algunas cosas que ya conocemos. Ahora paso a la forma deleciana, específicamente deleciana, de pensar estos problemas. Deleuze va a decir que todo grupo, toda institución, todo individuo, toda sociedad está compuesta por tres líneas. Está compuesta por tres líneas. Una primera línea dura, unos segmentos duros, molares también los va a llamar, que funcionan con lógicas arborescentes. La lógica arborescente es esta, la lógica del diagrama, es la lógica de la estructuración jerárquica y diferenciada. Segmentos son producidos por lo que Deleuze llama máquinas binarias. Entonces ustedes tienen que cada uno de nosotros, cada individuo, cada grupo está cortado, dice Deleuze, por estos segmentos duros. Entonces ahí tienen la máquina del sexo, masculino, femenino, la máquina de las edades, niño, joven, adulto, viejo, la máquina de las clases, clase media, clase alta, clase baja, la máquina de las profesiones, la máquina de la nacionalidad. Son todas máquinas dicotómicas, esa es su primera característica, ¿no? Dicotómicas. Entonces les recuerdo algo que dice Lévi-Strauss y que yo les leí en su momento, que es exactamente lo que está diciendo Deleuze con un vocabulario mucho menos rutilante. dice, una misma colección de individuos, siempre que cumpla con la condición de hallarse objetivamente localizada en el tiempo y en el espacio, depende simultáneamente de varios sistemas de cultura. Universal, la humanidad, continental, América, nacional, Argentina, provincial, mi caso provincia de Buenos Aires, local, San Miguel. Profesional, sociólogo, familiar, hijo de mi papá, confesional, judío cristiano agnóstico. Sí, normal, como cualquiera. Entonces ahí tienen un primer, una cosa que ustedes ya saben, pero ¿cuál es el secreto? Si todo esto sirve para alguna cosa, es para decir lo siguiente. Todo esto ustedes ya saben, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que estaba diciendo Lévi-Strauss antes y cuál es la operación que produce Deleuze? Porque todo lo que queremos es dibujar sociedades, ustedes ya lo saben. Entonces, ¿qué es lo que tenían antes? ¿Cómo era ese sistema nacional, provincial, municipal, de clase, de profesiones? Era una lengua, era un sistema que totalizaba sus elementos, y los producía diferencialmente. Era como la sociedad de Durkheim, pero más sofisticada, en un punto. Un Durkheim más sociur. Un mundo que sigue siendo un mundo que no es el de lo múltiple. ¿Por qué va a hablar de segmentos duros, molares, de Deleuze? Justamente para decir que son segmentos que funcionan, y esta es la segunda característica que tiene. Funcionan. Pueden funcionar simultáneamente, de hecho funcionan simultáneamente, pero no siempre pueden funcionar compuestos, es decir, agenciados entre ellos, o no. Pueden funcionar también yuxtapuestos o pueden oponerse. ¿Ven? Donde ustedes tenían una sola posibilidad, que es que el sistema penal es un sistema donde funciona la policía, la prisión, el derecho y la administración de justicia, todos juntos. ¿Ven? Ustedes tenían esa idea antes. ¿Ahora qué idea tienen? No, ahora la idea es esta. Hay segmentos duros que pueden o no combinarse. Entonces ustedes antes, ¿qué tenían que hacer? Tenían que buscar la concordancia sistémica entre la dominación masculina, la dominación de clase, la dominación familiar y fútbol para todos, ¿no? Había que hacer esa y habría que buscar un origen común. ¿Ven? La idea científica de buscar un origen común, esta idea de la oxidación, el fuego y el clavo, ¿no? Un origen común. Acá no hay origen común, acá hay heterogénesis, orígenes múltiples, con múltiples procedencias y entonces con múltiples tiempos y múltiples características que pueden agenciarse, pero siempre se agencian parcialmente y siempre fugan al mismo tiempo, ¿no? Esos agenciamientos, ¿no? Entonces tienen el segmento del sexo, hombre-mujer, que corta efectivamente al cuerpo, lo endurece, lo territorializa, lo codifica en relación a una identidad, y siempre lo codifica entonces dicotómicamente, si no sos hombre, sos mujer. Y si no sos hombre ni mujer, sos travesti o lesbiana, sigue siendo un proceso de codificación molar, dura, un endurecimiento. Y acá les aviso también otra cosa en relación al adolescente deleciano, que es que no hay ningún problema con esto, sino más bien no hay sociedad, ni individuo, ni grupo, ni nada sin segmentos duros. Hay segmentos duros, entonces. Y no hay como tanto. No, ese es el problema exactamente. Entonces, la segunda. Bueno, la tercera, en todo caso, característica. Es que en estos segmentos duros contienen, dice Deleuze, y ahí es donde entra Foucault en su propio esquema, dispositivos de poder. Y Deleuze entiende a los dispositivos de poder foucaultianos, porque donde habla de dispositivos de poder, habla de dispositivos foucaultianos tal como él los interpreta, sobre todo son un complejo código territorio, dice Deleuze, ¿no? Entonces, estos dispositivos de poder ¿qué es lo que codifican y qué es lo que territorializan? ¿Qué es? Esos flujos. ¿De qué? Los flujos, exactamente. Flujo de creencias y deseos. Entonces, lo que hay en el principio son flujos múltiples de creencias y deseos. Hay segmentos duros que los cortan, los codifican y los territorializan. Donde el deseo va para cualquier lado, donde el deseo es molecular, donde el deseo fuga, donde el deseo no tiene objetivo, no tiene identidad, no tiene forma. Las máquinas molares codifican, hombre-mujer, cortan, definen, y territorializan, es decir, donde había una arena movediza del deseo, fundan un territorio, lo que si me permiten no es joda, ¿no? O sea, está todo bien con la desterritorialización, está todo bien con el flujo molecular, está todo bien con las líneas de fuga, pero si ustedes insisten y no territorializan nunca, después me cuentan lo que sucede, si me lo pueden contar, ¿no? Entonces, efectivamente, acá no habría, por eso lo que digo del sexo, no habría necesariamente una acusación a los movimientos queer, a los movimientos lésbicos, a los movimientos gay, de reterritorializar. Podría haberlo, puede haber miles de discusiones, pero digo, de entrada no hay una acusación de territorializar el sexo, porque el sexo múltiple, todo bien, pero te chiflás, se te va. El punto, es decir, lo que dice Deleuze es esto, cada línea, porque finalmente Deleuze deja de ser adolescente y dice esto, dice, bueno, cada línea tiene sus peligros, cada línea tiene sus peligros, hay tres líneas entonces, molar o dura, molecular o flexible y las líneas de fuga. Entonces, terminemos con la... Ustedes ya saben qué, ya saben esto, ya saben que hay el mundo múltiple de las creencias y los deseos, hay segmentos que cortan, endurecen, que pueden agenciarse, que pueden formar dispositivos entre ellos, que son siempre dispositivos abiertos, que no totalizan, y en los que funciona una máquina, un dispositivo de poder, ¿no?, en cada uno de ellos. Y el poder entonces tiene estas características foucaultianas, que se las pensaba decir todas, pero ustedes las pueden leer, y les digo algunas nada más. Algunas ya se las dije. Lo primero es que son localizados. Son dispositivos de poder que están localizados, que funcionan en cada punto. Que funcionan en cada punto. Es decir, son múltiples dispositivos de poder, son microfísicos. Esto entonces va contra lo que Foucault llama lógica o representación jurídica del poder, que hace creer que el poder puede ser apropiado por una clase o por un aparato y que se ejerce masivamente de arriba para abajo, por esa clase o por ese aparato sobre otras clases o sobre otros grupos o sobre otros aparatos. ¿Ven? Esta idea. La idea macro, física de la lógica social. Bueno, es una idea equivocada, dicen los microfísicos. ¿Por qué? Porque el estado no es una máquina de totalizar, ¿eh? este infinito infinitesimal, ¿eh? Sino que el estado en realidad es una máquina de sobrecodificar, ¿eh? Es decir, el estado todo lo que puede hacer es montarse sobre los segmentos duros y oficiar de caja de resonancia de esos segmentos. Es decir, donde los segmentos duros codifican, el estado recodifica. Esto que les dije, ya se los dije, estoy diciendo lo mismo, no se dan cuenta de otra manera. Siempre lo que aparecía, siempre lo que era lo más grande, y lo que lo ocupaba todo en el otro paradigma, acá es lo más chico. Entonces el estado, que era el dueño de la pelota, el dueño del circo marxista, el sistema, que era el dueño del circo parsoniano, en realidad acá es solo una caja de resonancia, que puede agenciar siempre de manera, bueno, como se agencian las cosas, siempre de manera incompleta, siempre estratégicamente, va a decir Foucault, ¿eh? Se puede estrategizar las distintas redes de relaciones de poder. Pero las redes de relaciones de poder son todas locales. En cada punto, en cada aula, en cada cuadra, en cada barrio, en cada municipio, etcétera, etcétera, etcétera, en cada pareja, hay relaciones de poder, que son siempre, otra vez, si ustedes quieren, moleculares, que son siempre inestables, que son siempre reversibles, pero que se van agenciando en redes, se van agenciando en dispositivos, se van disponiendo hasta formar lo que Foucault y Deleuze llaman un diagrama, que es ese mapa de las relaciones de fuerza, de las relaciones de poder. Uno acá ya podría decir del ensamblamiento de un tipo de ensamblamiento, o de uno de los ensamblamientos de los segmentos duros. Pero fíjense que otra vez no hay que dejarse ganar por esta imagen macrofísica. Es decir, siempre hay que pensar que no todos los segmentos duros están agenciados. Siempre hay que pensar que hay cosas que están ahí y no están necesariamente, no hacen sistema, ¿ven? No hacen sistema. Foucault para todo sirve para, qué sé yo, o sea, no el principio del que busca hacer sistema es que todo sirve para algo. Ah, Macri hizo esto porque, las corporaciones hacen esto porque, y el Estado hace esto porque, le sirve a las corporaciones porque, si no, es un mundo desarticulado, los dispositivos estatales, ya no hay más el Estado, además, ¿no? Hay esto, por ejemplo, hay un... O esto, si ustedes quieren, acá está más fácil. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Hay el dispositivo de las prisiones, que Foucault muestra que tiene otro origen distinto del Estado, no nace del Estado. Nace de unas casas de trabajo que había ahí, entre religiosas, nace del mundo privado, si ustedes quieren. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué es lo que hace el Estado después? Coloniza, agencia un segmento duro que ya lo preexistía y trata de incluirlo en su circuito reproductivo, pero ustedes saben perfectamente que donde empieza la prisión termina la ley. Entonces, donde el código de la ley, que uno puede identificarlo con el código estatal, funciona y en cierto sentido incluye en su circuito a las prisiones, adentro de las prisiones pasan muchísimas más cosas muy distintas de lo que dice la ley que puede pasar. Y eso no es un accidente, no es que no está en el sistema y entonces es ruido, es azar, es contingencia. No, es otro tipo de relaciones de poder que se llaman disciplinarias, que tienen otro sentido porque es el segmento, digamos, porque ese agenciamiento no totaliza ese segmento. Lo mismo pasa con, está en los países periféricos como nuestro, está claro que la policía a veces forma y a veces no forma parte del sistema penal, o al mismo tiempo forma y no forma parte del sistema penal. Forma y no forma parte del Estado, tal como lo imaginamos, y el Estado es, son sus estatutos, ¿no? Es decir, ¿qué hace la policía? Lo mismo que hacen los jueces, lo mismo que hace la prisión. Funciona en una red, que es la red estatal, y funciona en otras redes. Por ejemplo, una red de ilegalidades. La misma policía, no, pero son corruptos. No, bueno, están agenciados, no que son corruptos. Están agenciados en distintos agenciamientos. Un circuito es el circuito de lo legal estatal y otro circuito es el de lo ilegal económico, si ustedes quieren. Y ahí tienen un elemento que no está totalizado por un sistema, que participa de ese sistema y que fuga de ese sistema y se agencia en otros circuitos al mismo tiempo. Pero lo mismo que te pasa a vos, ¿no? Que sos de Boca, peronista, qué sé yo, ¿no? Y tantas otras cosas, y muchas de esas contradictorias, le pasa a la policía o le pasa a cualquier otro agenciamiento, a cualquier otra a lo que antes veíamos como una institución. Entonces, cada uno de estos elementos efectivamente funciona dispuesto. Y funciona con un dispositivo de poder que es local y que es interno. Entonces, el Estado, para seguir con el dibujo, el Estado sería esa caja de resonancia, que sobrecodifica esos códigos. Efectivamente, está el código carcelario, está el código judicial, está el código policial, y el Estado viene a sobrecodificar esos códigos, a presentar una especie de lenguaje que permita traducir esos códigos los unos a los otros para ensamblarlos, para que efectivamente funcione como un ensamblaje. Entonces, si ustedes piensan lo que es primero, bueno, tienen que pensar primero como un mundo, si ustedes quieren, de dialectos, ¿no? Y una máquina de sobrecodificación imperial, va a decir Deleuze. Entonces tienen, bueno, nosotros porque ya matamos a todos los indios, pero en cualquier país latinoamericano tienen infinitos dialectos y el español. El español es la máquina de sobrecodificación estatal, que agencia esos distintos circuitos étnicos, que son segmentos duros. No hay 50 formas de ser colla, como corresponde, digamos. No hay 50. ¿No? Y cada, si ustedes ven, cada corte tiene un segmento duro. No hay 50 formas de ser gay, se los digo bien, parece que no hay. No hay 50 formas de ser comunista, no hay 50 formas de ser anarquista. ¿Desde qué punto de vista? Porque ahora viene, para que se relajen un poco, ahora viene lo segundo, ¿no? Que no hay 50 formas de serlo, hay una que es molar, siempre, entonces corta, entonces detiene el flujo, entonces territorializa y entonces codifica. Pero lo mismo sucede en cualquier lado. El deseo fuga, el deseo se mantiene en su nivel molecular o se moleculariza, se desterritorializa, y aparecen, digo en un sentido lógico porque ya estaban, esas líneas flexibles. Entonces cada segmento duro está inmerso en un flujo de líneas flexibles, en un mundo múltiple de flujo de líneas flexibles, a los que tapona, territorializa, catastra, nombra, identifica, define, y que sin embargo esas creencias y esos deseos múltiples siguen existiendo y siguen fugando. Y desprenden, dice Deleuze, se desprenden como línea de cuantos de esa materia newtoniana, digamos así. Entonces Deleuze habla de bloques de devenir. Bloques de devenir, continuos de intensidad. Entonces, él va a ver que en cada, interesante, digamos, que en cada, varias cosas. Por un lado, en cada agenciamiento molar, estos serían como, digamos, serían dos dinámicas. Que están presentes, dos formas de agenciamiento y a la vez dos dinámicas que están presentes en toda composición, ¿no? Entonces, cualquier lugar, cualquier persona, cualquier grupo, otra vez, tiene flujos, perdón, tiene segmentos duros y tiene segmentos moleculares que fugan. Entonces, uno esto lo puede, o sea, por un lado lo que les decía antes, puede ir a buscar los segmentos duros a las comunidades, a las formas de agenciamiento más, por así decirlo, más disruptivas y más recalcitrantes frente a la forma de agenciamiento global. Por eso les hablaba de los gays, las lesbianas, los anarquistas, etc. Es decir, uno puede ir a ver ahí segmentos duros, incluso segmentos muy duros, y en todo caso puede ver los peligros de la segmentariedad dura en cualquier parte, en este caso el endurecimiento brutal, en colectivos que estaban que habían desterritorializado. Si ustedes ven, el colectivo sexual diverso desterritorializa, se desterritorializa, se fuga de la línea, de la máquina binaria hombre-mujer y se territorializa en otro segmento transexual. Bueno, eso tampoco evita que este mismo segmento tenga la línea de fuga que fuga. Otra vez. ¿Pero qué características tiene esta línea de fuga? Bueno, justamente que son estas líneas flexibles, las llama en realidad líneas nómades, no nómades, sino migrantes. Son líneas migrantes, ¿por qué? Porque se desterritorializan y se territorializan en otra parte. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Qué problema? ¿O qué virtud tiene el capitalismo? Dice Deleuze. Bueno, el problema del capitalismo, la virtud del capitalismo, es que es una máquina axiomática de agenciamiento. ¿Esto qué quiere decir? Cada segmento, digamos, cada fuga que produce nuevas segmentariedades, más que contradecirlo o oponérsele, es integrado al diagrama más general. Tiene gran capacidad de incluir axiomáticamente, para decirlo rápidamente, nuevas identidades, nuevas formas de vida, nuevos segmentos que se presentan como, en primera instancia, fugan de su lógica, ¿no? Pero luego son vueltos a atrapar, porque precisamente el capitalismo tiene esta forma de agenciamiento flexible, ¿no? Pero siempre la lógica molar es esa. Bueno, si no sos blanco, sos negro, si no sos negro, sos mestizo, ¿no? La lógica molar es esa, y puede estar, insisto, presente en cualquier lado. Y lo que les iba a decir, por contra, es que uno puede buscar... Por contra es lo que dice Caetano Veloso, ¿no? Uno puede ver esto que le decía, segmentos endurecidos, ver los segmentos duros de las personalidades alternativas, de la forma de vida alternativa, y después puede decir lo que dice Caetano Veloso, que es que de cerca ninguno es normal. De cerca ninguno es normal. ¿Esto qué quiere decir? Que el más burócrata, o las burocracias más organizadas en segmento duro, las instituciones más institucionalizadas, tienen adentro suyo todo un circuito molecular, todo un circuito flexible funcionando. Por eso, para Deleuze, Kafka es mucho mejor teórico de la burocracia que Weber, porque Weber solo ve los segmentos duros de la burocracia. Kafka ve que la burocracia está loca. Está loca, están todos chiflados, todos en su escritorio son como una especie de monstruito, como el monstruito que, de la metamorfosis, que era un burócrata, ¿no? Un oficinista, el mismo Kafka, un oficinista oscuro, orejón, flaco, serio, bien vestido, que era Kafka, ¿no? Entonces eso, no hay las dos cosas. Los segmentos morales se recodifican en el Estado y se agencian en máquinas abstractas, ¿eh? Entonces un diagrama es una máquina abstracta. La máquina abstracta es la máquina abstracta, precisamente, de agenciamiento de los segmentos duros, de sobrecodificación de los segmentos duros, y eso da la composición, da, ¿no? Desde el punto de vista de la luz, de las dinámicas molares, da el mapa, la cartografía de esa multiplicidad, pero puede suceder, y de hecho sucede, que los flujos molares, los flujos flexibles, también se agencian en máquinas de guerra o máquinas de computación, ¿no? Entonces, las máquinas de guerra son los puntos de conjunción, de conjugación, los puntos de creatividad, ¿no?, de esas multiplicidades agenciada. La máquina de guerra une, dice Deleuze, los puntos de mayor declive, los puntos de mayor velocidad. Entonces, máquinas de guerra culturales, máquinas de guerra política, máquinas de guerra sexuales, es decir, máquinas que en realidad ya estarían agenciando flujos desterritorializados que tienden a convertirse en líneas de fuga. Esa tercera línea, la más abstracta de todas, la más molecular, la más tenue. Que tiende a fugar no solo de los segmentos duros, sino también de la propia flexibilidad. Es decir, son estas líneas que ya no son migrantes. Es decir, las líneas molares son sedentarias, arman un territorio, se quedan ahí, dan seguridad. Las líneas flexibles son migrantes, se desterritorializan. Y se vuelven a territorializar. Y las líneas de fuga son esas líneas flexibles que no se territorializan. Es decir, son nómades, dice él. Son nombres. Entonces les leo cómo queda en Mil Mesetas. Lógicamente. Las líneas flexibles son primero. En una sociedad hay segmentaridad flexible de códigos y territorialidades entre tejidos. Estos son dialectos y tribus. En un segundo nivel vienen las líneas duras que organizan en forma dual esos segmentos y un aparato de Estado que los jerarquiza y los sobrecodifica. ¿Ven? Lo que hace el Estado es jerarquizar y sobrecodificar en ese sentido. Esta palabra jerarquizar es una palabra que yo había obviado y es importante. Es decir, hay distintos segmentos duros, con distintas procedencias, con distintos tiempos, ¿eh? Bueno, una de las tareas importantes del Estado es jerarquizar esos segmentos. Y en tercer lugar, hay líneas de fuga que descodifican y desterritorializan. Él dice, bueno, pero esto es una forma de presentarlo porque en realidad siempre y en cada lugar hay imperios, hay tribus y hay máquinas de guerra. Toda sociedad y todo individuo tiene que ser visto como formado por tribus, imperios y máquinas de guerra. Por segmentos duros, flexibles y líneas de fuga. Entonces acá tienen esta máquina, la máquina de guerra. Cuyo peligro es la abolición, la autoabolición, la muerte, ¿no? El peligro de una máquina de guerra, es decir, de una línea flexible que fuga al infinito, es el de la destrucción. Sí. Varias cosas. Primero, lo que yo ilustré con personas, no hay que pensarla con personas, sino hay que pensarla con uno mismo. Entonces, uno mismo es hombre o mujer, es hombre y mujer, y es otra tercera cosa que no se sabe qué es. Cuanto más susto te da, más machista te haces. Y otra vez, justamente lo que vos estás ilustrando es ese juego. Es que permanentemente hay un proceso de codificación, de territorialización, hay un proceso de fuga, hay un proceso de recodificación y puede haber también un proceso de sobrecodificación. Son tres. Tenés territorialización, desterritorialización, sobrecodificación. Tenés hombre-mujer, homosexual casado por el Estado. Eso quiere decir que se acaba el sexo, se acaba lo molecular, pero se acaba nada. O sea, el homosexual casado por el Estado, que está, ¿no?, que puede trabajar en una corporación y que puede ser un careta y que puede tener un hijo y darle su herencia y evitar que nadie se la quite y ser como una especie de burguesote hecho y derecho, reconocido por todo lo demás, sigue siendo un campo molecular y sigue siendo un mundo de línea de fuga, como lo es el tipo que siempre vivió con su mujer y dice que nunca le metió los cuernos, ¿no? Entonces, todos los procesos, no solo los locos, todos los procesos sociales, todas las identidades, hay que ver todo esto que aparecía como materia dura, compacta, articulada, etcétera, diferenciada, hombres, mujeres, Estado, no Estado, sociedad civil, Estado, clase dominante, clase dominada, todo esto visto de cerca tiene esta forma. No es que ya no haya clases, hay clases, pero dice Deleuze, las clases están hechas en multitudes, talladas en multitudes. La clase trata de territorializar, compactar, definir la multitud, pero toda clase se puede convertir en multitud cada vez, y de hecho nunca deja de fugar de esas determinaciones. Y cuando una clase se transforma en multitud, los desocupados del primer gobierno de Menem lo votan a Menem en el segundo gobierno. Y las personas de Villa Lugano aman a Macri. Y ahí no hay ninguna lógica de clase. Hay una lógica de multitud, hay una lógica flexible, hay una lógica molecular. Otro tipo de agenciamiento. Otro tipo de agenciamiento que está permanentemente presente. El peligro, entonces le dije, el peligro de la línea dura es justamente el endurecimiento, el peligro de la línea abstracta es la muerte, el peligro de la línea flexible es el fascismo. Es el fascismo, es decir, es el estallamiento de una lógica paranoide, de una lógica de masas que pide que la fuga se detenga, que pide un amo absoluto. Pero lo interesante de esto, dice Deleuze, es que lo pide en cada lugar y a cada momento. El fascismo no es, dice Deleuze, el fascismo no es estado absolutista. El estado absolutista es completamente molar. Es una cosa como, no sé si, le voy a dar un ejemplo que no importa si es un ejemplo verídico, es un ejemplo de este razonamiento. Es la dictadura de Pinochet y la dictadura argentina. La dictadura de Pinochet es un responde, me parece a mí bastante, al modelo de Estado absolutista. El Estado absolutista que dice, no hay una democracia, no se puede ser comunista, si sos comunista te mato. Listo. Vos sos comunista, te mato. Voy, te fusilo y te devuelvo a tu familia y le digo, no se puede ser comunista, si sos comunista te mato. Ya habíamos quedado en eso, más o menos. Bueno. ¿No? Entonces hay un ejército con unas cárceles, bueno, un poco todos estos procesos son complejos, también se molecularizan, entonces la cárcel, entonces el Estado Nacional pasa a ser una cárcel, hay una serie de problemas, pero lo que aparentemente no había en Chile era campos de concentración a la vuelta de tu casa. Ni bandas cívico-militares apoyadas por vecinas molecularizadas, ¿no? Persiguiendo con un goce extraordinario a unos barbudos intelectuales que decían ella que eran comunistas. La figura del desaparecido, es decir, todo un mundo no codificado claramente, todo un mundo molecularizado, todo un mundo paranoide, multitudinalizado, donde en cada barrio, en cada cuadra, en cada individuo, se agenciaba ese circuito molecular asesino, por fuera y más allá de las lógicas estatales. Son esos, por eso Hitler, ¿no? Por eso de abajo para arriba se analizan estos procesos. Es decir, si hay fascismo de Estado, es porque primero un proceso molecular, local, diseminado, de producción de un deseo, esto paranoide, multitudinalizado, que busca fijar sus límites expulsando absolutamente a un hombre. Entonces, el peligro. Entonces, que dice una cosa muy linda de Deleuze, a mí me parece muy útil para esta facultad, si disculpan que sea con mi caballito de batalla. Que es que uno puede ser macropolíticamente de izquierda, macropolíticamente de izquierda y micropolíticamente fascista. Yo puedo votar a los partidos de izquierda, puedo estar con Cuba, puedo estar con qué sé yo, pero a mi novia le digo que vuelva allá mismo, que no sé dónde está, y eso me preocupa bastante. Y también puedo tener una serie de prácticas locales en la facultad o en el lugar en el que esté, que están muy lejos de ser de izquierda. ¿Y hay contradicción en eso? No. Todo es macro y micropolítica a la vez, dice Deleuze. Adivinen cuál es el nivel más importante para Deleuze, ¿no? Bueno, el nivel es el de la micropolítica. Todo eso se produce a un nivel microfísico. Entonces, si usted, en términos de un discurso binario, me dice que es de izquierda y que no es de derecha, bueno, hay que ver cuáles son sus prácticas locales, cotidianas, etc. Les iba a mostrar una fotito, pero no tengo tiempo. Si ustedes quieren decir algo, es ahora. Mostrar la fotito. Claro, obvio. No, pues. Dale. 5 minutos. Bueno, una de las... Uno de los territorios más a mano donde uno puede poner en funcionamiento este paradigma es el de la ciudad. Entonces, un enfoque, ¿cuál sería? El enfoque tradicional, ¿qué sería? Sería ver desde lejos esa multiplicidad que es la ciudad y tratar de ver las estructuras que subyacen a esa multiplicidad. Y para eso hay que tomar distancia, hay que salir del nivel cara a cara y tomar distancia. Y eso sería entonces un primer movimiento. ¿Qué es lo que uno va a descubrir? Bueno, uno va a descubrir cada vez más estructuras, ¿no? Uno va a ver que es el mapa de la ciudad de Buenos Aires. Uno va a ver que hay territorios estructurados, con nombres, y siempre va a haber, ahora ya aprovechando este circuito, uno va a ver, este circuito conceptual quiero decir, uno va a ver siempre que es una máquina dicotómica en la que está organizada esa la que está agenciada en un primer nivel esa multiplicidad. Entonces San Telmo Palermo, qué sé yo, la Villa 21 y Puerto Madero, esos circuitos dicotómicos. Esa es la ciudad de muy lejos. De más lejos, si ustedes quieren, esto es un mapa de un plano del tipo Le Corbusier, es decir, un catastro. Toda ciudad es un catastro. Y efectivamente lo es decir, un tipo de agenciamiento molar. Ahí estudié yo. Esa es una facultad en Brasil. Que puede ser simpática, pero es bastante catastral, si no sé si ven. O sea, somos brasileños de locos, pero en realidad tenemos las calles bastante bien delimitadas, sino incluso muy bien delimitadas. Si no es un catastro cuadriculado, es un catastro de la estrella, pero es un catastro. Este es lo mismo. Ahí tienen el catastro habitacional. Una persona en una, ¿no? Una habitación para una persona, la habitación de los padres, la habitación de los chicos, ¿no? Cada uno en su gallinero. Esto es y esto es el catastro, si ustedes quieren, el mapa. El organigrama, claro. El organigrama de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí está, primero está Macri. O no se ve porque está muy chiquito, pero bueno, es eso, ¿no? Este es un organigrama, es decir, un mapa catastral, duro, arborescente, de cualquier institución, de cualquier organismo. Esta es la nueva. Esto es una abstracción de esto. Digamos, ahora el problema, ¿cuál es? El problema es que acá ustedes tienen toda una lectura estructuralista de la ciudad, que es esta. La ciudad es un lenguaje, más bien es una lengua, ¿no? Cada espacio de la ciudad está codificado, cada habitante de la ciudad lee ese código y vive, habita e interactúa en función de ese código. Palermo, San Telmo, Villa 21, etcétera, policía, maestro, profesor, áreas de shopping, áreas de habitación, áreas de trabajo, es decir, hay ahí un catastro conceptual, ya no un catastro municipal, en el sentido del nombre de las calles, sino un catastro conceptual que funciona como segmentos duros en cada uno de nosotros y nos hace entonces transitar por la ciudad. Y nos construye, en todo caso, nos fabrica a la ciudad. Pero todas ciudades también, esto, todas ciudades, este es el mapa de las autopistas y las que entran a Buenos Aires, ¿no? Ese catastro tiene flujos, es decir, si el catastro tiene que ver con la gravedad, en el sentido de la gravedad física, en el sentido de, porque hay una cosa que yo no les comenté, si quieren la última clase lo vemos, que es hay un problema de velocidades también. Acá hay que pensar, acá no solo la dimensión espacial tiene que ser recuperada, sino sobre todo la dimensión del tiempo, ¿no? Entonces, el catastro tiene un tiempo lento, ¿no? Y hay un tiempo más rápido, que es el tiempo de los flujos moleculares. Entonces, todas ciudades también sus flujos moleculares, ¿no? Y sus líneas de fuga. Esto está mal puesto porque es un rascacielos, ¿no? Es una línea de fuga vertical, ¿no? Bueno, ahí tiene. Y después tiene línea de fuga subterránea. Estos son los gamines de Bogotá. Esto fuga del catastro macrista, en gran medida. Estos son los gamines de Bogotá, que son de Dani, y después les explica qué son. Son unas bandas de niños. Es decir, una cosa interesante que tiene Deleuze es que dice, bueno, lo que fuga del catastro estatal, lo que fuga de las líneas duras de la ciudad capitalista, del capitalismo en general, es por un lado el capitalismo financiero, y por otro lado, como por arriba, el capitalismo financiero y sus flujos de desterritorialización, de globalización, de mundialización, que escapan permanentemente a las determinaciones estatales, y por debajo, las bandas, los grupos, las tribus, los dialectos, no solo de pobres, que tiene toda ciudad. Y entonces el mapa que ustedes tienen sería más parecido a este. El mapa de esos flujos y de esas velocidades. Es una red mucho más tupida y mucho menos controlable. Este es el mapa de internet de España. Entonces, si ustedes ven lo que en el catastro es Cataluña, La Mancha, Andalucía, etcétera, con sus determinaciones nacionales, con sus comidas, con su forma de ser, con su acento y qué sé yo, se desterritorializa, se moleculariza y forma este otro mapa, que es un mapa completamente distinto, forma parte. Este es el mapa de internet del mundo, parece, ¿no? Es otro mapa completamente distinto, y este es la red de subterráneos de México. Entonces, bueno, les iba a hablar de México, pero no les digo nada. Bueno, entonces eso. Es el Metro de México, DF. No sé si se ve. Está lleno de gente, se supone que si bien ahí también hay segmentos duros, el circuito es un circuito de transporte pensado para transportar gente de un segmento duro a otro, y acá tienen un tipo que se saca la remera y se sube arriba de unos vidrios para pedir plata. Acá tienen un momento bastante cercano a una multitud, donde en cualquier momento el segmento duro que contiene a cada uno se va al carajo. Acá tiene a Andrés Manuel López Obrador, que es un candidato presidencial, haciendo un discurso en el metro, ¿no? Molecularizando su acción política. Acá tienen uno que ya está molecularizado. Acá tienen un flujo de peinado que utiliza el metro de Insurgentes, que es como justamente un cruce de metros para juntarse en la glorieta de Insurgentes y tomar cerveza. Acá están los emos que se cagaron a trompadas con los que estaban recién en esa glorieta, y los policías que fueron a separar. Ahí está la policía, los emos. esto es el Metro de México con la gripe aviar. Otro momento altamente molecular. Y esto es... Bueno, acá está lo mismo. Y esto es un día sin pantalones, que creo que es el 10 de enero o el 10 de diciembre, que en un momento una invención, valórenla como quieren, de unos norteamericanos que inventaron el día sin pantalones, que después se fue diseminando, imitando, y los mexicanos se lo copian, en algún momento va a llegar acá. Ya llegó, bueno, un día sin pantalones. Que es una línea de fútbol, ustedes pueden pensar que es una estupidez, puede ser. Y acá tienen otro punto, que además de ser un punto de metro, es como la Plaza de Mayo, que es el Zócalo, donde, bueno, la ciudad, por un lado, se desterritorializa, y por otro lado, le ponen pistas de patinaje para pobres, también en una línea política molecular. El gobierno de la ciudad puso pista de patinaje sobre hielo para pobres. Es decir. Colorín colorado. Bueno, les pido por favor y la Virgen que vuelvan en cinco minutos.